Son las 3:17 de la tarde y en emisiones pasadas le informamos sobre el exhorto que diputadas y diputados mexiquenses realizaron al Ayuntamiento de Amecameca y a otras dependencias estatales y federales para entregar un informe sobre las acciones que han realizado para combatir uno de los temas preocupantes en la región de los volcanes y también a nivel nacional, la tala ilegal en nuestra zona, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Beatriz García Villegas, diputada local por el Distrito 28, señaló que el informe deberá incluir el presupuesto asignado a cada dependencia para reducir, para combatir este flagelo al medio ambiente que es la tala clandestina. Y para hablarnos sobre el trabajo legislativo que están realizando, sobre el alcance, la importancia de este exhorto, tengo en la línea telefónica a la legisladora Beatriz García Villegas, a quien le agradezco, por supuesto, estos minutos, su tiempo y su disposición para charlar con nosotros. Diputada, muy buenas tardes. Hola, Vero, buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todo el público. Pues, diputada, hace unos días, hace unas semanas, diputados y diputadas de la legislatura a la que tú perteneces, a la que estás integrada, lanzaron este exhorto, emitieron este exhorto al Ayuntamiento de Amecameca y a otras dependencias para que informen qué es lo que están haciendo, cuáles son las acciones que han implementado para combatir la tala ilegal en el Parque Nacional de 2017 a 2023. Cuéntanos sobre este exhorto, cuál es la importancia que tiene, cuál es el alcance de esta invitación que ha hecho el legislativo a estas dependencias y a la municipalidad de Amecameca. Así es, Vero, mira, en la semana pasada realizamos este exhorto con la finalidad exclusivamente que se dijera cuáles han sido el protocolo que han realizado las tres dependencias en los tres niveles de gobierno, ¿no? En ocasiones se ha dicho que no se puede inculpar solamente al Estado de México, que como es un parque nacional, obviamente está el nivel federal. Y pues en este caso deben de estar los tres órdenes de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal, con Probosque, y a nivel municipal, obviamente, con el ayuntamiento. Es por eso que este exhorto va dirigido a los tres niveles de responsabilidad del Parque Iztapopo, y esto fue generado, obviamente, pues por todos los ciudadanos que conviven, ¿no?, que son vecinos a la zona, y de la gente que incluso ha subido a visitar pues el espacio, y pues ha visto con tanto dolor cómo ha crecido de manera descontrolada el tema de la tala. Vecinas, vecinos se han referido que han realizado denuncias a nivel municipal para que se ponga un alto, y lo que queremos saber, junto también se le exhortó a la fiscalía para que nos diga cómo han procedido las denuncias que ha realizado el ayuntamiento, el Probosque, y para este caso también a nivel federal. ¿Cuál ha sido el nivel de acción que ha tomado cada uno de ellos en este problema, en donde hoy pareciera que es un discurso muy fácil, ¿no?, decir el medio ambiente y estamos a favor del medio ambiente, pero cuando se trata de defender el medio ambiente, pues pareciera que no se quiere materializar absolutamente nada. Es por eso que sabemos bien que tanto el orden federal como el orden estatal, y por secuencia lo que procede con el tema municipal, pues hay presupuestos destinados, ¿no? Y si no los existen, ¿no?, debería de empezar a haber un orden especial, porque para el caso de Amecameca, pues sabemos que desde hace mucho tiempo dejamos de ser lo que un día fuimos, que fue un municipio de carácter pues turístico importante, en donde pues se veía de manera muy común gente del extranjero que visitaba nuestras comunidades, en especial pues el camino que nos lleva rumbo al Popocatépetl y pues las áreas en donde acampaban. Entonces, es muy importante saber este contexto que se ha tenido, sobre todo el tema de las denuncias, ¿no? Todo el tiempo decimos a las personas, ¿no?, pues haga una denuncia. En este caso, pues exhortamos a los tres niveles de gobierno a que nos digan cuáles han sido las denuncias que han realizado, y en este caso la fiscalía, cuál ha sido el procedimiento que han tomado para llevar a cabo el tema de las denuncias. En general, este fue el exhorto. Al día de hoy aún no tenemos respuesta de ningún orden de gobierno y esperamos tenerla en los próximos días, lo cual con gusto estaremos dando información a ustedes para darle seguimiento. Diputada, ¿este exhorto cuál es su carácter? ¿Tiene un carácter de obligatoriedad o está basado en la buena voluntad de las dependencias a las que ustedes están llamando a entregar este informe? En realidad, el carácter de los exhortos, como bien lo dices, lamentablemente es un tema de buena voluntad, ¿no? Lo importante en esta parte también es ver quién cumple con el tema de las buenas voluntades, ¿no? Porque sabemos que en un contexto político como el que estamos viviendo desde el día de hoy, se llama mucho al tema de la voluntad política, pero pocos asumen el tema de la voluntad política. Es por eso que, en principio, estamos haciendo este exhorto. Obviamente estamos trabajando y yo creo que en cuanto sea el momento, les daremos a conocer una iniciativa muy importante en temas de medio ambiente, que queremos que ya no quede solamente en un tema de exhorto, sino que también ya tenga un procedimiento legal y obviamente un tema de obligatoriedad. Y también parte de lo que hemos hecho en semanas pasadas, específicamente en el mes del agua, estuvimos haciendo una serie de foros en donde, además de tener la perspectiva que todo el mundo tiene a nivel industrial, social y obviamente con el trabajo de las comunidades, llegamos a una conclusión, ¿no? Y la conclusión es que pues el tema de los nacimientos del agua, en este caso nosotros el tema de el Iztapopo y la nuestra cordillera, pues es un tema de seguridad. Incluso el agua debería ser un tema de seguridad nacional, ¿no? Sabemos que de ahí emana pues todo el agua que se filtra y que se sustrae por medio de los pozos en toda la región, incluso para la zona metropolitana, pero que no se le pone ese énfasis de prioridad cuando se trata pues de resolver lo que hoy está pasando. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Lamentablemente, un carácter de obligatoriedad no tiene en los exhortos, sin embargo, también nos deja pues una visión de cuántas y cuántos realmente cumplen con esa función. Oye, nos dices, hasta este momento no han respondido. ¿Cuánto tiempo más tienen para poder recibir ustedes esta respuesta en caso de que la haya? Pues nosotros tenemos un mes más o menos, es en lo que muchas instancias se han logrado tardar, ¿no? Por ser exactos, yo espero que no sea tanto. El día de ayer ya culminó el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, estamos en un periodo extraordinario en donde seguimos fungiendo, ya no hacemos sesiones, pero seguimos en comisiones y para que no exista ningún pretexto, ¿no? Nosotros vamos a continuar todo el mes de mayo, junio, hasta la segunda semana de julio, como el proceso extraordinario. Posteriormente vienen las vacaciones administrativas, las 2 semanas finales de mes de julio. Tendremos nuevamente agosto hasta el 5 de septiembre, en donde iniciamos un nuevo periodo ordinario. Entonces, tenemos todo este tiempo en donde ojalá, ¿no?, podamos tener ya una respuesta del plan de acciones que ha realizado cada una de las dependencias y pues esperemos que no tarden tanto. Una de las cosas que nos comentas, legisladora, es, bueno, normalmente o la respuesta ya inmediata es cuando se denuncia el tema de la tala ilegal o se hace visible, es denuncien, denuncien. Pero de pronto la ciudadanía, porque salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué es lo que opina sobre el tema de la tala ilegal y dicen, bueno, es que es un lo identifican como un problema grave de carácter urgente para su atención, pero bien a bien no sabemos sabemos cuál es el procedimiento para realizar una denuncia. Esto lo cuento porque en marzo de este año, el gobierno municipal de Amecameca, a propósito de una de las dependencias o de los ayuntamientos que están señalados en este exhorto, alertó sobre el aumento de la tala inmoderada en los bosques de los volcanes, ¿no?, del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl. En ese mes, el ayuntamiento informaba que en el municipio han sido explotadas más de 400 hectáreas de bosque y que cuando han intentado detener a los camiones que bajan de los montes cargados con estos enormes troncos, traen un permiso federal. Y de esa manera, dice el ayuntamiento, nosotros no podemos hacer nada porque no los podemos remitir a las instancias correspondientes porque vienen avalados por una dependencia de carácter federal. Yo te pregunto, diputada, ¿a quién le corresponde? Sé que me lo has compartido, son los tres niveles de gobierno, pero ¿a quién le compete actuar en primera instancia en este gran tema que es la tala ilegal? Pues en el tema, por ejemplo, de los permisos, no necesariamente tiene que ser el tema de que ellos lo revisen. Ellos pueden hacer la detención, no precisamente para detenerlos, ¿no?, sino poner un alto en ese momento, llamar a la policía estatal, ¿no?, en comunicación con la policía federal, y ellos son los que deberían de revisar el tema de los permisos. En este caso, con el tema del permiso, ellos pueden hacer una denuncia ante la fiscalía. Entonces, ahí es donde nuevamente necesitamos ver qué procede. O sea, en este caso, si nada más es traen un permiso, ¿no? Y porque dicen que traen un permiso, sabemos que el tema de los permisos cualquiera puede hacer una lona, ¿no?, que diga un permiso o inventar un permiso y con hacer un tema de talas ilegales. Incluso hay cualquier situación en falsificación, pueden lograr hacerlo. Entonces no sabemos, ¿no?, si ellos han dado un procedimiento de remitir el carácter federal que tal permiso está transitando y que qué les han dicho, ¿no?, en este caso, si a nivel federal les ha dicho la Semarnat, sabe que sí existe este permiso y está dado porque tal área está contaminada y obviamente se está haciendo un proceso de una tala de control de plaga, y entonces por eso están, o sea, no hay, o en este momento no sé si ellos han dado las características del permiso, y obviamente ahí es un tipo de procedimiento, y con esto yo creo que estaría muy avalado, ¿no? ¿Sabes qué? Yo hice la denuncia ante la fiscalía, como ayuntamiento yo no los puedo detener porque no es mi carácter, pero sí puedo dar información a la fiscalía y puedo pedir a nivel federal que me diga si este permiso, ¿no?, que ellos están amparándose tiene vigencia, ¿no?, o si no tiene vigencia está siendo falsificado, que sería un doble delito. Entonces yo creo que a veces es como excusarse de los temas, ¿no? Sabes que yo soy municipio y eso a mí no me corresponde, ¿no? Y la policía estatal te podrá decir, pues no, a mí tampoco me corresponde. Y entonces pareciera que solamente es estar peloteando la bolita, y que justamente es por eso que se le hace a los tres niveles de gobierno el exhorto, incluyendo la fiscalía, para que la propia fiscalía nos diga cuántas denuncias se han remitido a la fiscalía y cuál es cuál ha sido su procedimiento, ¿no?, o en qué van las denuncias. Sobre el tema precisamente de las sanciones, ¿no?, derivadas de las denuncias, que, bueno, aquellas que sí llegan a buen puerto, la Cámara de Diputados, de Diputadas, aprobó recientemente un dictamen con proyecto de decreto para reformar y adicionar artículos del Código Penal Federal en materia de tala ilegal, diputada. Así es, hemos ido avanzando en estos procesos dentro de las leyes, pero como bien sabemos, si no hay denuncia, si no hay el procedimiento legal que merece, pues solamente podemos quedarnos en la queja, ¿no? están talando, sí están talando, pero ¿cuál ha sido su procedimiento? Entonces, los ciudadanos confían en las autoridades, confían en los diferentes órganos de gobierno, que es donde ahí necesitamos darle seguimiento, ¿no? Tal vez un ciudadano a veces por miedo, porque también hay que decirlo, ¿no? Por miedo no se atreven a denunciar. Pero si estamos haciendo o dándole argumentos a cualquiera de las autoridades para que ellos en su carácter de autoridades municipales, estatales o federales puedan proceder, pues yo creo que sería lo correcto el actuar. Entonces, de nada nos serviría estar dando mejores condiciones a los temas de legalidad, sobre todo ya cuando se declara un delito, si no hay una denuncia. Entonces, yo creo que justo por esta situación, por lo que hemos estado avanzando en temas ambientales, no solamente de carácter formativo, sino normativo también, necesitamos hacer que se materialice la denuncia. Y justo por eso, pues, es el tema del exhorto a estos tres órganos de gobierno, pero sobre todo también que entre la fiscalía para ver cómo van esas denuncias. Diputada, estaremos dándole seguimiento a este exhorto. Conoceremos y sabremos si el Ayuntamiento de Amecameca responde a este exhorto que ustedes han hecho, si lo hacen las demás dependencias a las que se les está realizando este llamado y, por supuesto, atendiendo este tema de la tala ilegal, de la tala clandestina en el Parque Nacional Iztapopo, que además es una demanda de la ciudadanía de tener, de combatir, de tener acciones claras, concretas, que den resultados para detener la pues esta tala y todo el daño enorme que hemos causado al medio ambiente y a la zona de los volcanes, que históricamente había sido un referente en el tema del agua, en el tema de los bosques, de los montes, y bueno, la realidad ahora es totalmente diferente, diputada. Sabemos que tienen muchos temas en la agenda que te interesan. Uno de ellos es el tema del medio ambiente. Además del tema de este exhorto, el tema de la tala clandestina, ¿qué otros temas estás trabajando en la legislatura? Ahorita estamos trabajando principalmente después de los foros que se realizaron en el foro del agua, en torno al Día Mundial del Agua. Se realizaron mesas de trabajo con niveles pues empresariales, sociedad civil, sociedad organizada que está a favor del tema pues del agua, ¿no? Y sobre todo también con situaciones ya muy particulares, ¿no? Muy particulares en donde pues nos dicen ciudadanos, en donde han llegado estas granjas de celdas solares, y en donde después de su instalación pareciera que el agua se fue, es decir, no ha llovido, ¿no? Han tenido unas condiciones muy drásticas en torno al medio ambiente por las lluvias, y que se cree hasta este momento que ha sido influencia obviamente para esparcir las lluvias y que sigan generando estas celdas solares pues el porcentaje de energía de luz solar que ellos prevén para dar energía, y que pues para eso fueron instalados, ¿no? Entonces, no hemos dado puntos en concreto, sin embargo, lo que hoy vamos a tratar de hacer es que lo materialicemos, que no sea solamente escuchar a la ciudadanía en estos foros, sino que empecemos a trabajar iniciativas, que esperemos que también la comisión en donde su servidora preside, pues puedan ser acompañadas por la comisión y que las presentemos. La verdad es que fue un ejercicio muy importante, ojalá lo puedan ver en la página de la legislatura, en donde todavía están ahí grabadas, hubieron algunas fallas, están por partes, pero que nos ayuda mucho porque justamente en donde hicimos un llamado, en donde la ciudadanía nos propusiera parte de las iniciativas, la verdad es que fue un ejercicio extraordinario. Los parlamentarios que se presentaron representando a la parte social, industrial, a la académica sobre todo, nos dieron pues una lección de cómo podemos generar la participación ciudadana, y la verdad es que ahorita vamos a tratar de materializar estas iniciativas en una mesa de trabajo que ya hemos pedido a la Junta de Coordinación Política nos pueda atender la siguiente semana para plantearles las diferentes áreas que se tocaron y empezar a materializarlas con técnica legislativa para que puedan ser iniciativas y obviamente las podamos apoyar. El día de ayer, aprobamos el tema de la captación de agua de lluvia en edificios gubernamentales y escuelas, lo cual es apenas un avance, pero que empezamos por un buen ejercicio y que ojalá que podamos ir desarrollando un ejercicio importante en la concientización de la captación de agua de lluvia en no solamente en edificios gubernamentales, sino también en casa, y que realmente ahorita es la agenda que tenemos pendiente, y más allá también de algunos otros temas de derechos humanos, como pues seguir insistiendo en el tema del transfeminicidio, que creemos que es algo importante para esta comunidad, en donde México sigue siendo el segundo lugar con más muertes para las personas homosexuales, y que esto se ha dejado de lado, se ha querido invisibilizar diciendo que ya está dentro de los feminicidios, cuando sabemos bien que muchas de las mujeres trans queda truncado su proceso porque lamentablemente el rechazo de su propia familia, sus cuerpos o sus vidas no les interesa, y obviamente queda invisibilizado. Y por parte de las instituciones, pues hay una violencia institucional en donde cuando son encontradas no se hace una condena conforme al la forma en que fueron asesinadas, sino ellos simplemente dicen un hombre vestido de mujer fue asesinado, fue un homicidio y al parecer fue un crimen pasional, ¿no? Cuando decimos eso es revictimizar a las mujeres trans cuando fueron agredidas, donde fueron asesinadas por un tema de odio y también por un doble crimen de odio por ser homosexual, pero también un doble crimen de odio por ser una mujer trans. Y ese es ahorita los temas que ya tenemos. Y también en lo que hemos seguido insistiendo y que vamos a seguir insistiendo porque es un tema muy importante, que es en la Ley de Participación Ciudadana, que su servidora también ha presentado, que ya la hacemos ya de algunos años atrás, y que en la esencia de la participación ciudadana declarada como ley es principalmente para que las y los ciudadanos podamos tener mayor peso dentro de las decisiones en los gobiernos, pero también podamos tener un presupuesto participativo en donde las comunidades podamos ejercer o decir y decidir entre todas y todos en qué queremos que el presupuesto se gaste. Pues ahí está amplia la agenda de trabajo, legisladora. Por supuesto que hay muchos temas más que también ameritan la atención, pero sin lugar a dudas ha habido un avance importante en las discusiones de estos temas que pues también son de primer orden. Antes de que te vayas, yo sé que tienen muchas actividades. Hace un momento, al inicio de esta plática, hablabas del contexto que estamos viviendo en el Estado de México y me gustaría conocer cuál es tu mirada sobre el proceso que estamos viviendo en esta entidad a pocos días de que el Estado de México pues viva uno de los momentos más importantes de la democracia participativa. Pues hay dos situaciones muy importantes. Una es que hemos avanzado muchísimo y se ha materializado tal vez un poco las condiciones políticas en este momento las dictan así, que es que tengamos dos candidatas, ambas mujeres, y que sin duda va a haber una primer gobernadora después de 100 años en la conformación de este estado, lo cual vamos tarde, pero ya iniciamos. Y dentro de la otra forma, pues el llamado a todas las fuerzas políticas, estamos viviendo obviamente un proceso en donde después de casi 90 años, en donde solamente se ha tenido una fuerza política en nuestro estado, pues hoy la gente llama la atención el tema de un cambio. Y eso, pues obviamente a todos nos genera pues muchas inquietudes, ¿no? Muchas de nosotros tenemos una visión distinta de cómo han suscitado las cosas en el Estado de México, y eso es lo que impulsa a que se diga queremos un tema de un cambio. Sin embargo, yo siempre he sido y voy a seguir insistiendo, el cambio tiene que venir acompañado de la participación de todas y todos los ciudadanos. Y es muy lamentable en uno de otros puntos que el Instituto Electoral del Estado de México no haga la promoción en la fecha de la votación. Al día de hoy no se cuantifica totalmente cuántas y cuántos ciudadanos, porque muchos no saben la fecha del día de la votación, no saben que el 4 de junio va a haber elección para cambiar a el gobernador del Estado de México y que va a venir la elección para gobernador del Estado de México el 4 de junio. No lo sabe, y esto ha sido un tema que hemos sí polemizado. En el caso de Servidora, metí una iniciativa para reducir el presupuesto a los partidos políticos, que tampoco fue procedente porque pues sabemos que hay fuerzas contrarias que no lo dejaron avanzar, pero que también pedíamos que cuando no existiera elecciones, pues que bajara el presupuesto para el Instituto Electoral, porque sabemos bien que pues en el tema, cuando hay elecciones, pues obviamente hay un gran concentrado de actividades y se tienen que cubrir económicamente, pero cuando no lo hay, pues que se bajara el tema del presupuesto y obviamente que se destinara a otros rubros. Sin embargo, pues tampoco decidieron que fuera procedente, y al día de hoy estamos teniendo que, a pesar con todo el presupuesto que tiene nuestras unidades, nuestras instituciones electorales, pues no han dado toda esa cobertura para decirles a los mexiquenses que el 4 de junio habrá elección. Entonces, ese es un tema muy, muy importante. Y pues por otro lado, el llamado de verdad muy fraterno a todas y todos los que somos servidores públicos, porque nuestra situación como funcionarios no puede estar por encima de, o más bien por debajo de nuestras pasiones. Es decir, todos tenemos nuestros derechos políticos, sí, tenemos que atenderlos, sí, pero también tenemos responsabilidades en donde la gente nos colocó. No podemos andar haciendo campaña y dejar nuestras funciones, que son importantes y que para eso estamos en el servicio público, desatenderlas por estar atendiendo una situación electoral. Yo creo que sería uno de los grandes errores que podemos cometer y un mal mensaje para la ciudadanía. Entonces, pues es lo que al día de hoy tenemos el próximo debate, que va a ser el jueves, me parece. 18 de mayo. El 18 de mayo. De este jueves al otro. Sí, al otro, exactamente, el jueves 18 de mayo tenemos el segundo debate, lo cual es importante. Sin embargo, yo creo que hay muchísimo más fondo, ¿no? Yo espero que las y los ciudadanos mexiquenses no solamente podamos hacer un cambio en el Estado de México, sino que podamos estar más organizados para hacer una transformación de fondo. Pues ahí está, diputada, esta mirada completa, integradora, de lo que pues tú has percibido, de lo que tú has trabajado desde donde estás y también desde donde late tu corazón. Te agradecemos muchísimo estos minutos en los que pues hemos hablado de muchas cosas importantes, como el tema de este exhorto de la tal ilegal, los temas de agenda que incluyen los foros, estos resultados del foro de agua, toda la experiencia que tuvieron las y los diputados con estos espacios, y bueno, por supuesto, el contexto político que vivimos. Estaremos dándole seguimiento a todo el trabajo en la Cámara de Diputados, de Diputadas. Te agradecemos muchísimo estos minutos que has compartido con nosotros y quedamos al habla, diputada. Estamos a la orden, Vero, y el día que gusten, yo creo que ahorita en este periodo en donde tenemos pues el receso por parte de las sesiones, pues que podamos ir tocando puntos y también llamar a la ciudadanía. Así tenemos un punto muy específico, pues también poderlo volver una iniciativa para que pueda cubrir esas necesidades que en este momento estamos viviendo. Pues ahí está, te mandamos un gran abrazo y quedamos al habla. A la orden, que tengan un buen día para todas y todos, y pues en especial, no sea solamente por la fecha, ¿no? Reconocer el largo labor de las madres, que no solamente se romantice la maternidad, sino que también se visibilice que es un trabajo muy arduo para todas las mujeres y más pues para las madres que son independientes, que es un doble trabajo, y también decir que hoy ya tenemos un padrón de los padres morosos que no han pagado las pensiones alimenticias, y que eso es parte de un gran avance también social que se da, que ojalá podamos discutir en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti y pues un gran abrazo. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Escuchamos ahí a Beatriz García Villegas, diputada local del Distrito 28, con cabecera distrital en Amecameca, sobre estos temas. Ya lo escuchó usted, este exhorto al Ayuntamiento de Amecameca, a otras dependencias en el orden federal, estatal, para que informe las acciones que han emprendido para combatir el tema de la tala ilegal en el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Además, que informen en qué se han gastado el dinero que se ha pues establecido, que se les ha asignado para combatir la tala ilegal. Y bueno, déjeme hacer aquí un paréntesis a propósito de esto que estamos comentando en este momento a la tala ilegal. El Ayuntamiento de Amecameca, a través de su área de comunicación social, informa hace unos minutos que detuvieron en este municipio a 4 personas con madera ilegal. Dentro de las acciones de vigilancia permanente que llevan a cabo elementos de la Policía Municipal, dice el escrito, para prevenir la tala y transportación ilegal de madera extraída de los bosques, los uniformados detectaron en circulación a una camioneta pick-up que jalaba un remolque y donde transportaban varios cientos de tablas de madera de pino y otras especies, indicándoles que detuvieran la marcha del vehículo y los documentos de la carga maderable. Sin embargo, el conductor de la camioneta y sus acompañantes hicieron caso omiso de la indicación de los policías e intentaron darse a la fuga, siendo interceptados calles más adelante. De esta forma, fueron detenidos Juan N., Freddy N., Alejandro N., y Luis N., quienes no pudieron acreditar la procedencia legal y tampoco la transportación de la madera en tablas. Ante ello, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia de Amecameca para que el Ministerio Público se encargue de la investigación correspondiente y determine la situación jurídica de los detenidos bajo el número de referencia, y viene un número ahí de referencia que plantea este escrito. Este gobierno, dice este gobierno municipal, refrenda así su compromiso de no permitir la tala de los bosques y la operación ilegal de los recursos maderables, por lo que la Policía Municipal mantiene operativos permanentes para detener a quienes transporten madera sin los permisos correspondientes, y no habrá marcha atrás en esta acción preventiva, dice el Ayuntamiento de Amecameca a través del área de comunicación social. Pues ahí lo tiene, parece que se pusieron en concordancia, ¿no? La diputada hablando de este exhorto que al que no ha respondido, por cierto, el Ayuntamiento de Amecameca, y bueno, el área de comunicación social de Amecameca diciendo, acabamos de detener a estas personas que transportaban maderas y de las cuales no han podido comprobar que sea la transportación legal. Pues bueno, 400 hectáreas de bosque es lo que informaba el Ayuntamiento de Amecameca en marzo pasado, que es lo que se ha explotado de manera ilegal en este parque nacional. Pues estaremos dándole seguimiento al tema y, por supuesto, el tema del exhorto, que como bien señala la legisladora García Villegas, si bien no tiene un carácter obligatorio, sí habla mucho de la voluntad política, de la voluntad ciudadana, del compromiso de estas dependencias, entre ellas del Ayuntamiento de Amecameca.